Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Aquí, la voz de Europa. Os habla Miguel Blasco y estamos emitiendo desde Internet para España y para toda Europa. Semana Santa siempre es una época para recordar nuestras raíces cristianas que van mucho más allá de celebrar una procesión o recordar la resurrección de Jesucristo o de acudir a una misa determinada. Son unas raíces gracias a las cuales hoy podemos disfrutar de una sociedad libre y podemos vivir como hombres libres, lejos de tiranías islámicas o tercermundistas. Al mismo tiempo, también es bueno recordar por qué tenemos aún hoy en día esas raíces cristianas. Y fue básicamente porque durante la Edad Media, durante siglos, decenas de miles de europeos estuvieron resistiendo en la frontera sur de Europa las continuas embestidas de los musulmanes. Desde España, por el sur de Italia, que también era territorio español, hasta Grecia, en la batalla de Lepanto, miles o decenas de miles de europeos cristianos murieron dando su vida para que hoy pudiéramos disfrutar de este régimen de libertades y de esta herencia cristiana que tenemos hoy en día. Entonces, la población europea lo tenía claro. No quería Islam en Europa. Sus líderes también lo tenían claro. La diferencia con hoy es que hoy la gente normal sigue teniendo claro que no quiere Islam en Europa, pero sus élites les han traicionado y han abierto las puertas de Europa al Islam. Una pausa y empezamos. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 del mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Aquí estamos hablando de la actualidad española y europea. Para ello está con nosotros Joaquín Anglés. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, oyentes de Aquí, la voz de Europa. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar con vosotros. Perfecto, Joaquín. Esta semana, evidentemente, el tema estrella ha sido el doble atentado terrorista en Bruselas. 34 muertos y 136 heridos. Siempre que hay un atentado de este tipo, pues siempre salen dudas, siempre vemos cosas un poco raras, que nunca sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Hay una serie de patrones que se repiten, nunca sabemos exactamente por qué. Nunca sabemos las negociaciones que puede haber bajo cuerda entre la Unión Europea, Turquía, Estados Unidos, lo que están negociando, la guerra de Siria, el Tratado de Libre Comercio. Nunca sabemos si estos atentados los islamistas los hacen por sí mismos o pueden estar teledirigidos con intereses un poco más bastardos. Vemos cómo hay unos patrones, como digo, que se van repitiendo. Normalmente, los terroristas que hacen este tipo de atentados suelen ser delincuentes comunes fichados por la policía. Esta vez hemos visto también cosas un poco extrañas, un testamento que aparece en una papelera, el episodio totalmente rocambolesco del taxi que fue a recogerles. A ver, terroristas de Mortadelo y Filemón, ¿cómo es posible que dependan de que un taxista les lleve al aeropuerto o a donde sea para poner unas bombas? Y luego se ve que la maleta no cabía en el taxi, montaron ahí un lío, la verdad es que una cosa bastante extraña también, como suele pasar, una bomba que no estalla, luego aparece un piso con una bandera del ISIS, ¿no? Tipo, pues, cosas también parecidas a las del 11M. También el episodio donde nos presentan a Turquía como el bueno, que nos quiere ayudar, que avisó a Bélgica, pero Bélgica no hizo caso. Entonces, siempre nos quedamos un poco con la duda de exactamente qué es lo que ha pasado. Aún así, miremos lo esencial. Los terroristas islámicos no necesitan de patrocinadores, aunque es posible que los tengan. Ellos podrían actuar igual perfectamente por su cuenta y hacer este tipo de atentados. Y sobre todo, que los árboles no nos impidan ver el bosque, que el terrorismo islámico es un agravante del problema, pero no es el problema. El problema es la islamización de Europa a través de la inmigración y de la demografía. Una islamización y un terrorismo y un integrismo que no solo están en Bélgica, también los sufrimos y los vamos a sufrir en España. Leemos en el confidencialdigital.com que el Estado Islámico ha activado en España sus redes de captación para crear una célula fija. Llevamos desde Democracia Nacional años advirtiendo de lo que está pasando en el norte de África, cómo los terroristas y los integristas están ganando posiciones. En este momento, Marruecos está también junto a Argelia en un momento de inestabilidad. Marruecos tenía un acuerdo de libre comercio con Europa que se lo acaban de tumbar y perfectamente puede hacer como Turquía, chantajeándonos, enviándonos a miles de refugiados o inmigrantes ilegales o incluso integristas. Y mientras tanto, ¿qué hacen las autoridades españolas y europeas? Absolutamente nada. Llevar una política demencial en política exterior, totalmente seguidista de Estados Unidos y de Israel, consistente básicamente en eliminar gobernantes laicos antiislamistas en el mundo musulmán, darle alas al integrismo islámico, bombardearles, organizar guerras en aquellos países, provocar represalias, evidentemente, de los islamistas y, al mismo tiempo, una política de inmigración totalmente demencial que permite la entrada masiva e indiscriminada de millones de musulmanes en Europa. Con esa política no es de extrañar que nos pasen episodios como el de Bruselas. Lo raro es que no pasen con mucha más frecuencia. Joaquín, ¿cómo lo ves? Sí, efectivamente hay un nexo de unión entre los atentados del 11S, el 11M, París, Londres y, por supuesto, Bruselas. Tenemos que tener en cuenta que no nos tenemos que centrar únicamente en lo que es la problemática europea, que es la principal para nosotros, pero sí ese área de influencia, esas guerras creadas en Libia, Siria, Irak, incluso Yemen ahora mismo, que tienen un nexo de unión, teniendo en cuenta conceptos como yihad, que Europa, los europeos, no estamos acostumbrados a entender qué es el concepto de yihad. Yihad significa sumisión como concepto individual de lucha espiritual de cada persona y, además, como concepto bélico, es una lucha bélica contra el infiel. Entonces, un concepto que se inicia en el siglo VII después de Cristo, digamos que se extiende históricamente por el Magreb, Oriente Próximo, Cáucaso, y llega en el año 711 a la península ibérica con la invasión musulmana aquí. Se frena en Poitiers en el año 732 y ahora mismo tenemos una serie de atentados terroristas provocados por los yihadistas en cooperación con el sionismo internacional. Es otro concepto que no podemos olvidar y pues ahora tenemos una problemática que los europeos no tenemos más remedio que frenar. Correcto. Cuando nos hablan de la presencia de terroristas islámicos y de integristas islámicos en Europa, los partidarios de esta presencia masiva de musulmanes y de inmigrantes en general siempre nos lanzan la idea de que, bueno, sí, evidentemente hay que luchar contra los integristas y contra los terroristas, pero que la mayoría de los musulmanes que hay en Europa son moderados y que, por lo tanto, no representan ningún peligro y que pueden estar aquí perfectamente. Hemos visto estos días, con la detención del que fue el principal inductor de los atentados de París de noviembre del año pasado, Salah Abdeslam, un episodio bastante curioso en Bruselas. Según ABC.es, los amigos y vecinos de Salah Abdeslam le ayudaron a esconderse. La detención del octavo terrorista muestra la dificultad de rastrear a los sospechosos de terrorismo que son ayudados por la comunidad más cercana, que escapa al radar de la policía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, evidentemente, cuando este señor, Salah Abdeslam, se esconde en un barrio como Molenbeek, con miles de musulmanes, su captura y su persecución es prácticamente imposible. Hemos visto como todos estos musulmanes que nos presentan como moderados, todos sus amigos, todos sus vecinos, todos sus compañeros de barrio, han estado 4 meses ocultándole directamente de la policía de Bélgica. Todos sabían que estaba ahí y todos lo han tapado para que no le detuvieran. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a hablar claramente de que esto no es un problema de radicales o de moderados, sino de invasión islámica en general. Leemos en otra noticia, en la Gaceta.eu, el 25% de los habitantes de Bruselas son musulmanes y expertos advierten de que la mitad de la población de Bruselas será musulmana en 15 años y que la integración dista de ser la ideal. Hombre, evidentemente que dista de ser la ideal. Si van a ser la mayoría de la población en 15 años, ¿para qué tienen que integrarse? No tienen ninguna necesidad. Barrios como Molenbeek o ciudades enteras como Bruselas van a ser el caldo de cultivo en muy poco tiempo del radicalismo islámico que va a golpear no solo Bruselas, sino toda Europa. Se queja la gente de que la policía belga lo ha hecho mal o que ha actuado mal, pero es que ¿qué va a hacer cuando tienes barrios de miles de musulmanes directamente? ¿Qué va a hacer ahí? Ahí no hay policía en el mundo que pueda detectar ahí posibles terroristas islámicos o que pueda entrar directamente. La policía belga lo ha dicho. Según un oficial antiterrorista belga, dice, es literalmente imposible investigar todos los indicios de terrorismo en Bélgica. Los recursos de la policía para la lucha antiterrorista han llegado al límite. Prácticamente todos los detectives policiales y militares del país están dedicados al terrorismo yihadista. Lo hemos dicho mil veces. Hay una relación directa entre integristas y musulmanes en general. Siempre es un porcentaje más o menos fijo. En una comunidad musulmana dada siempre hay un 10, un 15, un 20% de integristas islámicos. Por lo tanto, cuanto más haya, más difícil va a ser localizarlos y luchar contra ellos. Y acabo con una curiosidad. Otro tema, otro motivo por el cual la policía de Bélgica no ha sido capaz de actuar a tiempo. Es que Bélgica es un país con una estructura política muy balcanizada. No hay una policía única. Hay como 3 o 4 o 5 cuerpos de policía diferentes que no se comunican entre sí. Esto puede ser un toque de atención para España, ya que España estamos en una segunda transición, nos dicen, y la idea es convertirnos en una segunda Bélgica, una especie de monarquía confederal con 4 o 5 gobiernos distintos, cada uno con competencias de Estado-Nación y cada uno con su policía, y ya veremos cómo con 5 o 6 policías diferentes hacemos frente a este problema de la invasión islamista y del integrismo islámico. Joaquín. Sí, efectivamente te doy toda la razón, querido compañero y camarada Miguel. Tenemos que tener en cuenta que desde el 19 de marzo de este año, en la cual se detiene a Salah Abdeslam en Molenbeek, teóricamente hay unos fallos de prevención por parte de los servicios de inteligencia belgas, hay unos fallos de combinación entre servicios de inteligencia europeos. Se tarda una hora y media en realizar el bloqueo entre las explosiones del aeropuerto de Bruselas y la explosión del metro, y evidentemente lo que son los sistemas de respuesta para capturar a los yihadistas huidos o presuntamente huidos no se pueden aplicar porque realmente Bélgica se ve superada ante una situación que no puede dominar. Tiene un 25% Bruselas de musulmanes en su territorio y lógicamente no se puede detectar, prevenir y realizar una inteligencia preventiva eficaz contra el tema del integrismo islámico. Por otra parte, tenemos que ver en España, por ejemplo, focos de captación que hay en Ceuta, Melilla, Barcelona, Madrid, y tener en cuenta que lo que son estos grupos terroristas buscan la creación de células fijas para realizar la Guerra Santa mediante un fanatismo ideológico que les lleva a combatir por la extensión del Islam en el mundo. Lógicamente, Europa tiene que estar preparada y combatir la islamización del continente, preveniendo y expulsando a todos los integristas islámicos y erradicar el Islam de lo que es Europa, por un motivo muy básico y fundamental, porque desde el punto base que es el Corán, como ideología cultural, social y religiosa que siguen los integristas islámicos, coarta y ataca directamente los derechos y libertades fundamentales de la población europea. Totalmente de acuerdo. Ya hemos visto la reacción en Europa ante estos atentados islamistas. Siempre es la misma. Siempre decir que, bueno, que sí, que los radicales están mal y que hay que perseguirles, pero que esta inmigración musulmana pues no hay que pararla y hay que seguir permitiéndola. En España, pues seguimos de mal en peor. ¿Cuál ha sido la reacción de nuestra clase política y de nuestros medios de comunicación? La clase política tan lamentable como siempre, esa clase que en 3 meses ha sido incapaz de montar un gobierno, que no se ponen de acuerdo en nada, pero curiosamente se han puesto de acuerdo en 2 cosas. Una, darse nada más y nada menos que 21 días de vacaciones de Semana Santa, y la otra, hace unos días, por unanimidad, rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía por el tema de los refugiados. Un acuerdo que luego lo tocaremos y que, lejos de lo que nos dicen, es desastroso para Europa en su conjunto. La reacción ante los atentados de Bruselas, ¿cuál ha sido aquí en España por parte del Gobierno? El ministro del Interior, Fernández Díaz, dice que va a anunciar una serie de medidas de seguridad, como controles en los aeropuertos y demás. Pero vamos a ver, ¿de qué va a servir ahora controlar los aeropuertos mientras estáis negociando o os oponéis, o quiero decir, estáis a favor de meter a Turquía, de meter a 90 millones de turcos o abrirles las puertas de Europa, cuando estáis permitiendo que haya nada más y nada menos que 2 millones de musulmanes en España y creciendo, cuando les dais todo tipo de ayudas sociales, les pagáis la sanidad, la educación? Todo, hacéis todo lo posible para que crezcan y para que se multipliquen, cuando permitís que sea Arabia Saudí la que controle y la que financie al Islam en España. Arabia Saudí, que es el país más radical, que defiende la versión más integrista del Islam. Y luego, ¿cómo pretendéis, haciendo todo eso, que no haya integrismo y su lógica consecuencia, el terrorismo islámico en España? En el resto de Europa hemos visto lo mismo. Lamentable e increíble ver a Angela Merkel ahí poniéndose súper seria, diciendo que va a luchar contra el terrorismo. La misma Angela Merkel que el año pasado abrió directamente las puertas de Europa de par en par a millones de refugiados musulmanes que venían de Siria sin tener ni idea si eran refugiados reales o eran terroristas del Estado Islámico. ¿Nos vamos a fiar de esta persona? El resto de los sectores, lo mismo, los medios de comunicación. La izquierda, lo de siempre, que el Islam es la paz, el Islam es el amor y que no hay que hacer nada para parar la islamización. Y la derecha liberal, esta que recibe las órdenes directamente desde Washington y desde Tel Aviv, ¿qué es lo que dice? Que hemos de invadir Siria porque el foco del problema está allí, en Oriente Medio, y hay que ir allí a atacar y acabar con el Estado Islámico. Pero no nos engañemos. Si se hace esa guerra, si se hace esa invasión, no será contra el Estado Islámico, será contra Bashar al-Assad, que es el objetivo real de esta guerra. Es la misma derecha liberal que dice que hay que luchar contra el terrorismo islámico, pero cuando salen gente como Bashar al-Assad y Vladimir Putin y luchan de verdad contra los terroristas del Estado Islámico en Siria, pues toda esta derecha liberal los criminaliza. Entonces, ¿vamos a creernos las mentiras de toda esta gente ahora que el ejército sirio está a punto de liberar Palmira con la ayuda rusa y toda esta gente, liberales e izquierdistas, callan y siguen criticando a estos dos gobiernos que son realmente los únicos que están colaborando y que están luchando contra el ISIS? Joaquín. Sí, efectivamente, los políticos europeos, en vez de realizar una prevención del problema que estamos hablando ahora mismo, parece que coopera directamente en la islamización de Europa. En España, por ejemplo, el PSOE va a impulsar una ley contra los delitos de odio y lenguaje racista, cosas ridículas que no vienen a cuento. Una ley integral contra el odio, lenguaje racista, protocolos educativos contra la discriminación. Aparte, esto se une a la Ley de Seguridad Ciudadana o a lo que es la modificación del Código Penal, que, digamos, lo que hace es atacar directamente a su mecanismo es sujetar la disidencia al régimen establecido y no actuar contra la islamización de Europa, por ejemplo. La Coordinadora Federal Socialista Consuelo Cruz quiere realizar una iniciativa en la que presenta al Congreso de los Diputados esta iniciativa de ley contra los delitos de odio, y sin embargo estamos asistiendo a la debacle de Europa, que es equivalente a lo que es posiblemente la debacle y destrucción por completo del Imperio Romano hace siglos. Totalmente de acuerdo. Acabas de comentar el tema absurdo y ridículo de que el PSOE impulsará una ley contra los delitos de odio y el lenguaje racista. Por favor, en plena islamización de Europa, con ataques como el de Bruselas, lo que habría que impulsar son leyes de recuperación de la identidad nacional, leyes de recuperación, sino de un servicio militar obligatorio, desde luego voluntario, para que la gente empiece a prepararse ante la oleada islámica que nos viene del sur. Del sur, de España, del norte de África y de todo el mundo musulmán en general. Pues a esto se dedica la clase política española, a hacer leyes contra el odio, que no son otra cosa que guerra psicológica y amenazas contra la población española de que se queje de este proceso de islamización, de que pueda acabar incluso en la cárcel si abiertamente se opone. Por otra parte, otro que tal, el señor Alberto Garzón, el de Izquierda Unida, según lavanguardia.com, Garzón califica de genocidio la crisis de los refugiados, de genocidio. Si hay en este momento algún genocidio en Europa, es el que se está produciendo contra la propia población europea a través del hundimiento de sus tasas de natalidad y de la importación masiva de inmigración foránea. Ese es el único genocidio que está habiendo en este momento en Europa. Otro personaje del que queremos hablar, porque yo la verdad es que no lo conocía, pero me llamó la atención su claridad y su cara dura, es un señor que ha escrito un artículo en elpaís.com titulado «Bienvenidos sean los refugiados». El artículo fue publicado el día siguiente de los atentados de Bruselas, para que veamos ya la desvergüenza y esta gente que ya no se corta un pelo, que el día siguiente de un atentado islámico abiertamente defiende la entrada masiva de millones o de decenas de millones de musulmanes en Europa. Como os digo, se llama Guillermo de la Dehesa y, viendo su currículum, tiene toda la pinta de ser pues un alto cargo del PSOE, un masón globalista de estos pues partidarios directamente de la destrucción de Europa. Dice este señor que hemos de acoger a los refugiados básicamente por dos motivos, porque nos van a pagar las pensiones, argumento ya totalmente desmentido por la realidad, y el segundo es el tema del envejecimiento de la población en Europa. Este hombre se va hasta el año 2064, hace proyecciones hasta el año 2064, ojo, diciendo que bueno, que entonces España habrá perdido mucha población y que hemos de traer aquí millones de inmigrantes, pero a mansalva. Lo que está defendiendo, hablando claro, es la sustitución étnica de la población española y europea por extranjeros. Cuando leemos el currículum de este hombre, vemos que es asesor internacional de Goldman Sachs, consejero independiente del Banco Santander. O sea, como decimos, toda la pinta de ser un capo, un masón globalista, partidario del Plan Calergi, igual que su amigo Felipe González, que hace pocos meses decía que Europa tenía que acoger a 20 millones de árabes musulmanes. Lo más gracioso es que esta gente que ha hecho todo lo posible para hundir la natalidad de Europa, ahora ponga como excusa esa baja natalidad para atraer a millones de extranjeros y de población del tercer mundo, cuando han sido ellos los que han promovido todo tipo de ideologías antinatalidad, han promovido todo tipo de ideologías antifamilia, han promovido el feminismo radical, han enfrentado a hombres con mujeres, ahora están promoviendo la ideología de género. Han promovido reformas laborales que precarizan el empleo, que bajan los salarios. Han hecho todo lo posible para hundir la natalidad y ahora ellos mismos nos dicen que la solución al problema que ellos han creado es simplemente traer aquí 10, 20 o 50 millones de personas del tercer mundo. Realmente lo de esta gente es de traca y algún día tendrán que pagar el daño que han hecho y que siguen haciendo. Joaquín, ¿cómo lo ves? Sí, efectivamente es un plan perfectamente trazado. El sionismo internacional no da punto sin una y a la que... Sin hilo, sí. Sí, porque realmente es un plan en el cual ellos son la cabeza pensante del plan. Lo que es los musulmanes con su radicalismo ejecutan y se trazan políticas para que los europeos autóctonos no tengan natalidad y seamos sustituidos racialmente, culturalmente y socialmente por personas ajenas a nuestra cultura y nuestra raza. Esto provocará a la larga que todo lo que hemos cultivado poco a poco con nuestro esfuerzo y sangre desde la civilización griega, el Imperio Romano, el Imperio Español, todo ese arte, cultura y batallas en defensa de nuestro territorio que hemos realizado durante siglos, siglos y siglos de esfuerzo, con un plan para niños pequeños, nosotros vamos a caer en la trampa del buenismo y vamos a ser aniquilados de la historia posiblemente en 100 años. Totalmente de acuerdo. Y esa entrada masiva de población continúa. Según elpaís.com, estos días 300 inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla. Según libertaddigital.com, la fragata Numancia del ejército español rescata 650 inmigrantes frente a las costas de Libia. A esto se dedica el ejército español cuando decimos que hay que militarizar la frontera sur de España y de toda Europa para impedir esta entrada masiva, esta oleada tercermundista. El ejército español no solo no frena esta entrada masiva, sino que colabora en ella. Si estos 650 inmigrantes salieron de Libia, si fueron interceptados frente a las costas de Libia, la pregunta lógica es ¿por qué no los devolvieron a Libia? Pero no, la fragata Numancia lo que hizo fue coger a esta barca con 650 inmigrantes y llevarlas a Italia. A ver por qué hace eso y a ver qué explicaciones da el gobierno español de esta auténtica traición a la población española y europea y de esta colaboración directa con las mafias de la inmigración y con esta entrada masiva. Para cerrar y para salirnos un poquito del tema musulmán, más comportamientos lamentables de nuestros políticos, en este caso directamente del presidente Rajoy. Leemos en eldesmarque.com que Rajoy y el ministro holandés Rutte hablarán sobre la humillación a las gitanas en Madrid. Recordaréis este episodio de aficionados del equipo de fútbol del PSV holandés tirándole dinero a unas rumanas de etnia gitana en la Puerta del Sol de Madrid. Y bueno, evidentemente no lo apoyamos el comportamiento de los seguidores del PSV, pero por favor, Rajoy no tiene otra cosa que hacer que llamar al primer ministro holandés para hablar de esta tontería que hizo Rajoy. No vio a Rajoy decir nada cuando 30 dominicanos le dieron una paliza de muerte a 15 policías de servicio. ¿Dijo algo Rajoy? ¿Habló con alguien? ¿Habló con los policías agredidos? No. Por lo visto, al señor Rajoy le preocupa que unas rumanas de etnia gitana pues les humillen y les monten ahí un poco de número en la Puerta del Sol. Y esto nos lleva a otra reflexión. ¿Por qué hay rumanas de etnia gitana mendigando en la Puerta del Sol? A nosotros nos dijeron que teníamos que aceptar esta invasión de millones de inmigrantes porque iban a trabajar donde los españoles no querían y porque nos iban a pagar las pensiones. Si nos llegan a decir que gran parte de esta inmigración iba a estar practicando la mendicidad y la delincuencia como están haciendo aquí en España, pues seguramente mucha gente se hubiera puesto con más valor y con más vigor a esta entrada masiva de extranjeros. Y finalmente, para que nos hagamos una idea de lo que nos está llegando, estas pobrecitas rumanas de etnia gitana, pues bueno, otros rumanos de etnia gitana, según el ABC.es, vendieron a sus hijas por dinero, alcohol, dos ovejas y un cerdo. Las menores de 15 y 13 años debían casarse con jóvenes de clanes asentados en Asturias. Ojo al tipo de gente que nos está entrando aquí sin ningún control. Joaquín, ¿algo que decir antes que cerremos esta sección? Sí, efectivamente, tenemos, para no irme mucho por las ramas, España está defendiendo una frontera de Turquía con Siria, con el único sistema de misiles patrio que tenemos allí. Tenemos tropas en Gabón para apoyar la intervención francesa en República Centroafricana y, sin embargo, se está dejando invadir por gente de culturas extraeuropeas que no tienen nada que ver con nuestra concepción del mundo, con nuestra concepción de la vida. Y en este caso, por ejemplo, parecen teatritos que montan los políticos para que no nos demos cuenta de los verdaderos problemas que tiene España. El señor Rajoy tendría que hacer más por evitar la crisis económica, por eliminarla. El señor Rajoy tendría que encargarse, en el caso de recibir algún número mínimo de inmigrantes que fueran inmigrantes de élite, y por supuesto europeos, y todas aquellas culturas que no son españolas y que no son europeas, en el caso de las personas que vienen de etnia gitana de la zona de Hungría, Bulgaria, que por cierto, trafican bastante bien con lo que es sus mafias, con lo que es el opio que le llega a Turquía, lo trafican por los Balcanes y junto con albano-kosovares lo trafican por toda Europa. Eso lo saben hacer bastante bien, con lo cual ese tipo de gente no queremos mafias importadas, no queremos clanes criminales, queremos gente que sea europea y que pueda estar aquí en Europa y en España conviviendo sin que esto se convierta en un continente balcanizado. Una pausa y seguimos. Estamos aquí otra vez, seguimos hablando de la realidad, de la actualidad nacional y europea, y vamos a seguir hablando, en relación también en parte con este tema de la islamización y los atentados en Bruselas, de la relación entre Turquía y otros países con el llamado Estado Islámico. Leemos en sputniknews.com que Erdogan se refirió a los atentados en Bruselas días antes de la tragedia. Recordaréis que una semana antes, más o menos, de estos atentados en Bruselas, hubo otros, no tan fuertes, pero también hubo muertos, en Ankara, la capital de Turquía. Y el presidente de Turquía, Erdogan, declaró: no hay ninguna razón por la que la bomba que explotó en Ankara no pueda explotar en Bruselas o en cualquier otra ciudad europea. Parece ser que el señor Erdogan tiene una bola de cristal o algo parecido, porque ya dejó entrever de que iba a haber un atentado en Bruselas días antes de que se produjeran, y al mismo tiempo que decía esto, echaba en cara a los europeos su apoyo a los kurdos. Entonces, somos muy mal pensados si aquí pues vemos una especie de aviso a los dirigentes de la Unión Europea por parte de los turcos. Pues bueno, ahí dejamos la reflexión. Aparte de esto, lo que ha sido un secreto a voces en toda la gente que ha seguido el conflicto sirio y convenientemente tapado por los medios de comunicación de masas, ha sido la relación de Turquía con el Estado Islámico. Noticias hay un montón para todo aquel que las quiera encontrar por Internet. Lo leemos en elpaís.com, por ejemplo, Putin acusa a Turquía de ser cómplice del Estado Islámico. En Russia Today, así viaja el petróleo del Estado Islámico a Turquía e Israel. Contrabandistas turcos y kurdos compran crudo robado por el Estado Islámico y lo venden a terceros países. Israel es uno de los principales clientes. Otra noticia en Telesur TV, Rusia demuestra que Turquía compra petróleo al Estado Islámico. Hay un montón de noticias. La Gaceta.es, revelan que militares turcos cooperan con el Estado Islámico en la frontera. Desde Turquía han entrado miles de mercenarios extranjeros a Siria. Lo hemos dicho 50.000 veces. Todo este ejército del Estado Islámico, sirios hay, pero son pocos. Una gran parte o la mayoría son mercenarios integristas islámicos reclutados por una red internacional controlada en la cúpula por Arabia Saudí y que han entrado por Siria, por la frontera entre Siria y Turquía. Y aquí quiero dar una última acotación de este tema, que sí que es cierto que la mayoría de terroristas del Estado Islámico han venido de fuera, pero ciertamente también había un caldo de cultivo dentro de Siria, bastante curioso porque nos puede pasar aquí lo mismo, y que nos lo contó muy bien Firas al-Charani cuando dio aquí la conferencia sobre la guerra de Siria. Nos comentó y nos dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Nos dijo: el exceso de tolerancia religiosa ha sido una de las causas del conflicto de Siria. Tolerancia religiosa que tuvo el gobierno sirio de Bashar al-Assad al permitir que desde Arabia Saudí y desde sectores integristas islámicos financiaran la apertura de mezquitas por toda Siria. Nos lo comentó Firas, cómo en Siria, donde nunca ninguna mujer había llevado pañuelo, donde nunca los hombres habían llevado las barbas típicas de los integristas, de repente empezaron a verse por Siria demasiados barbudos y demasiadas mujeres tapadas con el pañuelo con la cabeza. Entonces, que nos sirva de lección a los españoles y al resto de europeos cuando nos piden ser tolerantes, entre comillas, con otras religiones. El exceso de tolerancia religiosa con los islamistas provocó el conflicto en Siria. Joaquín, ¿cómo lo ves? Sí, efectivamente, Oriente Próximo día de hoy es un caldo de cultivo de guerras, opresión y matanzas de seres inocentes y de seres humanos no tan inocentes, porque son muchos mercenarios que vienen de países como Marruecos, Libia, Túnez, Argelia, muchos europeos que están musulmanizados, que ya han caído en las zarpas del Islam y han ido ahí a combatir con el Frente al-Nusra, con el Estado Islámico, con el Frente Islámico también, algunos de ellos. Hay algunos europeos que han ido a combatir con el IPG o con el PKK, que son el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o Unidades de Defensa Popular del Kurdistán. Y tenemos también, por supuesto, actores principales como Israel, Turquía, Arabia Saudí y muchos países del Golfo Pérsico, incluso Estados Unidos, que están moviendo los hilos para que se genere un Estado kurdo en el norte, un Estado suní y un Estado chií. Ustedes que están en casa y que están escuchando todo lo que digo y todo lo que dice mi compañero, tienen que analizar la situación y preguntarse qué países salen beneficiados de todo eso. Por una parte, tenemos Irán, en ese eje Irán-Rusia, en el cual está buscando sus tentáculos de poder geoestratégicos dominar la zona. Y por otra parte, por supuesto, el frente sionista, que estaría abarcado por países del Golfo Pérsico o Israel, que a río revuelto ganancia de pescadores, cada uno que piense lo que quiera. Pues con este país, con Turquía, que colabora con el Estado Islámico y que le da apoyo logístico y que le compra el petróleo, es el país con el que está negociando la Unión Europea y al que le quiere abrir las puertas de Europa. Es con este país con el que ha llegado a este último acuerdo, tan criticado por nuestros medios de comunicación y por nuestra izquierda, pero cuando lo analizamos fríamente, vemos que el acuerdo ni mucho menos es como nos dicen. Nos dicen, oh, van a expulsar a los refugiados que lleguen a las islas griegas. Efectivamente, sí, los van a expulsar. Pero hay que leer las contrapartidas. De momento, aunque es con un tope de 72.000, lo que harán es expulsarlos, sí, pero al mismo tiempo traerán de Turquía refugiados o supuestos refugiados en la misma cantidad. Como digo, de momento han puesto el tope de 72.000. Han llegado a este acuerdo porque no les interesa a los gobernantes europeos, esas imágenes, esas llegadas masivas de barcas, de barcazas, de inmigrantes hacia las costas griegas, porque da una sensación de entrada masiva y descontrolada que estaba provocando ya reacciones masivas anti-inmigración por toda Europa. Además, en 2017 hay elecciones presidenciales tanto en Francia como en Alemania y es posible que a estos dos países les interese echar un poco el freno. Pero, como decimos, vale, ponen el tope de 72.000, un tope absurdo. Y cuando se llegue a 72.000, ¿qué pasará? Recordemos que este no es el primer acuerdo que se llega con Turquía. Ya cuando empezó la crisis de los refugiados hace menos de un año, hubo un primer acuerdo por el que Europa se comprometía a acoger a 40.000 refugiados. Al cabo de unas semanas volvieron a quedar y subieron a 160.000. Al final llegaron casi 1.000.000. O sea que estos acuerdos son papel mojado y esa cifra de 72.000 en el momento en el que el señor Erdogan crea que le conviene abrir el grifo para presionar a la Unión Europea, esos 72.000 seguramente se superarán, pero con creces. Y al mismo tiempo, lo peor de este acuerdo es que se acelera la entrada de Turquía en la Unión Europea. Una Turquía que, como hemos dicho ya varias veces, está gobernada por un señor medio demente, que se cree un heredero del antiguo califato turco, un islamista que busca la extensión, la expansión de Turquía por Oriente Medio y por Europa y que, como estamos diciendo, tiene relaciones con el Estado Islámico. ¿A este país es al que queremos meter en Europa? Hemos dicho antes que las tropas sirias están llegando a Palmira, están acorralando a los terroristas del Estado Islámico. Somos muy mal pensados si creemos que su patrón Erdogan les va a abrir una vía de escape hacia Europa, a través de Turquía. Perfectamente puede ocurrir esto. Y mientras tanto, ¿qué dicen o qué hacen nuestros medios de comunicación? Hablar de la Europa racista, la Europa que cierra sus fronteras. Son los mismos que hace 5 años nos hablaban de una primavera árabe en Siria y que habían aparecido ahí unos señores demócratas y que les teníamos que apoyar. Ocultaron que esos rebeldes demócratas eran terroristas islámicos integristas. Ocultaron y siguen ocultando ahora que todos estos refugiados, la mitad, ni son refugiados ni son sirios. Lo están ocultando todo. Nos ocultan el papel de la OTAN y de Estados Unidos y su relación con Turquía, porque Turquía es la OTAN y Turquía no hace nada de esto sin el permiso de la OTAN y de Estados Unidos. Los medios de comunicación de capital privado anglosionista son responsables de lo que está pasando. Hemos hablado y seguimos hablando del enemigo externo, de este monstruo islámico que nos quiere devorar. Pero, ojo, que el peligro real es el enemigo interno. Estas élites masónicas europeas y estos medios de comunicación al servicio del anglosionismo que están abriendo las puertas de Europa a este enemigo. Joaquín. Sí, efectivamente, todos los movimientos de las primaveras árabes y guerras civiles que han acontecido estos últimos años y en la actualidad nos perjudican enormemente a los europeos porque tienen un trasfondo de cambiar el orden establecido en Oriente Próximo y el Magreb. Incluso en la península arábiga ahora mismo hay movimientos entre chiíes y suníes en la zona de Yemen y Arabia Saudí. Pero esos flujos migratorios que están provocados, y subrayo, están provocados para que planes establecidos mediante organizaciones no gubernamentales, que siempre nos las olvidamos, mafias, a las que se pagan y a las que se potencia que realicen los movimientos migratorios de falsos refugiados, repito, falsos refugiados porque no lo son, son en muchos de ellos mercenarios que retornan con planes y con normas de establecimiento y realización de actos terroristas, incluso conflictos bélicos en el futuro en Europa, y después hay mucho inmigrante económico que, aprovechando la situación, y ha caído en las tarpas de lo que son mafias que los están trasladando a Europa para invadir Europa directamente. Entonces, aquí parece ser que todo se soluciona dando dinero a Turquía, potenciando que entre en la Unión Europea, y tendríamos 80-90 millones de turcos que podrían desplazarse tranquilamente por aquí, por Europa, cuando nosotros, los europeos, siempre hemos considerado a Turquía, un país que, por cierto, ha estado en dos ocasiones, y sé perfectamente de lo que hablo, como un enemigo al que hemos combatido, y ahora mismo vamos a dejar que toda esa gente campe a sus anchas aquí en Europa. Hemos hablado de Turquía y de su relación con la OTAN, pero ¿qué es la OTAN? La OTAN simplemente es el brazo armado de Estados Unidos y de Israel. Y del papel de un país como Israel, pues también habría mucho que hablar. Hablamos, sí, de la relación de Turquía con el Estado Islámico, de la relación de Arabia Saudí. Pero ¿qué pasa con Israel? Leemos en Russia Today, en actualidad RT.com, correo electrónico de Hillary Clinton. La guerra entre sunitas y chiitas sería buena para Israel y Occidente. La secretaria de Estado estadounidense instó a derrocar al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad para proteger a Tel Aviv. Leemos también en el Wall Street Journal, la principal preocupación de Israel en Siria es Irán, no el Estado Islámico. Para algunos israelíes, el deseo de contener Teherán triunfa sobre la lucha contra el Estado Islámico. Y unas curiosas declaraciones del ex embajador de Israel en Estados Unidos, un hombre llamado Michael Oren, en la que abiertamente dice: si los israelíes tuviéramos que elegir entre el Estado Islámico y Assad, elegimos al Estado Islámico. Lo que nos lleva a pensar sobre el papel de Israel en toda esta historia, y no solo de ahora, sino de hace años. Hemos visto cómo desde la guerra de Irak del año 2003... todos los conflictos en Oriente Medio han ido dirigidos a acabar con los enemigos de Israel en esa zona. Primero fue Saddam Hussein, un enemigo mortal de Israel. Ahora están intentándolo contra otro más, contra Bashar al-Assad, que tiene relación con Hezbollah, que es la guerrilla del sur del Líbano, que también hace frente a Israel. Y finalmente, la pieza final, el premio final de todos estos conflictos en Oriente Medio, es el enemigo eterno de Israel, que es la República Islámica de Irán. Entonces, aquí lo que da la impresión es que detrás de todos estos conflictos está Israel y el lobby israelí en Estados Unidos, que tiene controlado al Congreso, al Senado americano, a la política exterior, la Reserva Federal, los medios de comunicación, y con ese poder, como digo, está controlando al gobierno americano y forzándole a llevar a cabo pues intervenciones directas militares en Oriente Medio, o a veces indirectas, apoyando grupos como el Estado Islámico, siempre con el objetivo de acabar con los enemigos de Israel en Oriente Medio e incluso de dejar paso a ese gran Israel que buscan los fanáticos que en este momento forman parte del gobierno israelí. Un gobierno israelí que, a pesar de toda esta influencia que está teniendo en el conflicto en Siria, leemos en europapress.es que el primer ministro israelí Netanyahu rechaza acoger a refugiados y reforzará las fronteras para protegerse del terrorismo. Es decir, los israelíes, con el papel que están teniendo en este conflicto, y encima, cuando el conflicto provoca una estampida de refugiados, Israel dice que se niega a acoger directamente a ni uno solo. Y los medios de comunicación callan. Nadie dice la vergüenza de Israel o los racistas israelíes que no quieren refugiados. En cambio, leemos todos los días la vergüenza de Europa, que Europa tiene que acoger a los millones de refugiados del mundo, al tontito de Garzón llamándonos genocidas por no acoger a toda esta gente. Y en cambio, el señor israelí, el señor Netanyahu, se va de rositas. Entonces, aquí empezamos ya a entender lo que está pasando y que tenemos que cerrar las fronteras a esta oleada islámica que se nos viene encima, o lo vamos a pasar bastante mal. Joaquín, ¿algo que decir de este tema? Sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo en que Israel, desde su creación el 14 de mayo de 1948, siempre ha operado en la sombra, salvo cuando ha tenido que combatir directamente con países árabes por su supervivencia. siempre ha actuado en la sombra para destruir los países y reinos que ha tenido alrededor, todos árabes ellos, para conseguir un final que es la creación de un gran Israel. Entonces, lo que tú comentabas hace un momento, tenemos por ejemplo que en Israel ahora mismo Benjamin Netanyahu, su presidente, está comentando que Israel no tiene medios demográficos y geográficos para absorber refugiados, vamos, que lo puede hacer Europa tranquilamente, que para eso los estamos mandando. Y tenemos que el líder de la oposición, el laborista Isaac Herzog, con la boquita pequeña ha dicho que, bueno, que se podría hacer algo para acoger a alguno, pero eso no es real. Por otra parte, tenemos a Mahmoud Abbas, lo que es el referente palestino, que, bueno, ha comentado que por favor, que al menos dejen pasar por Israel a la zona de Cisjordania, que es una zona palestina, pues refugiados palestinos que están en Siria, para que no mueran allí aniquilados por los diferentes bandos que están en la guerra en Siria. Pero sí, Israel es la cabeza pensante. Los estados de la península arábiga, que tiene mucho dinero por el tema de los recursos que tienen, como Arabia Saudí o Qatar, proporcionan mercenarios, que han sacado muchos de ellos de sus cárceles, como Arabia Saudí, ejecutados a muertes, que han mandado a campos de batalla de Oriente Próximo, y algunos de ellos incluso que van a entrar como falsos refugiados a Europa para montar una yihad que ya está en marcha y lo están ustedes viendo. Después tenemos Turquía, que desde la disolución fraccionada y poco a poco del lo que es el Imperio Otomano, desde 1908 hasta 1922, ahora con Erdogan, que es directamente un sociópata en potencia, que lo que busca es la creación de otro imperio turco que gane poder, gane territorio en la zona de Oriente Próximo, pues también está cooperando con Arabia Saudí, Qatar, incluso Estados Unidos, porque hay un sector ahí sionista que siempre trabaja mano a mano con Israel para que se remuevan todos estos conflictos bélicos y que Europa, como daño colateral o plan directo para la consecución de esa destrucción completa de Europa, sea destruida social, cultural y demográficamente. Lo que está claro es que las políticas tanto nacionales, internas como internacionales de la Unión Europea son demenciales, nos están llevando a esta situación insostenible que, no nos engañemos, y empezar a mentalizaros que va a ir a peor, que sucesos como el de Bruselas cada vez va a ser más frecuente, que sucesos como los que pasaron en Alemania en Nochevieja van a ser cada vez más frecuentes, que lo que están sufriendo las mujeres suecas en este momento, los toques de queda, los continuos acosos sexuales y violaciones por parte de refugiados y de inmigrantes islámicos, van a ser cada vez más habituales, porque Europa, como decimos y como seguimos insistiendo, los europeos se están dejando gobernar por élites traidoras, masónicas, antieuropeas, al servicio del anglosionismo mundial. Hasta que no entendamos eso y actuemos en consecuencia, la situación solo puede hacer que ir a peor. Estamos terminando ya, pero como decimos a veces, pues no queremos irnos con un mal sabor de boca y con mensajes pesimistas y negativos. Así que vamos a cerrar con un toque optimista. Siempre hablamos de ese suave viento que empieza a soplar en Europa, en este programa. Y en este caso, pues el suave viento viene del este, en este caso de Polonia. Leemos en russiatoday.com: Polonia rechaza acoger refugiados tras los atentados de Bruselas. Además, esta decisión ha ido acompañada de una manifestación masiva por las calles de Polonia rechazando la islamización del país. Manifestación totalmente ocultada por los medios de comunicación, que curiosamente son los mismos medios que cada vez que se reúnen 50 o 100 personas en la Puerta del Sol de Madrid o en cualquier plaza de Barcelona o de Valencia a favor de la entrada masiva de islámicos disfrazados de refugiados, le dan un bombo increíble, haciendo creer que hay aquí pues un clamor popular por acoger y por apoyar esta entrada masiva de islámicos. Como decimos, Europa del Este no tiene nada que ver. Polonia rechaza acoger refugiados. Su gobierno se ha convertido en muy poco tiempo en la bestia negra de la Unión Europea. Hemos comentado alguna vez el tema de los partidos antiinmigración, disidencia controlada. no da para nada la impresión de que el partido que está en el gobierno polaco sea de estos. Todo lo contrario, el odio satánico y diabólico que le tienen las autoridades europeas a este gobierno polaco es la mejor firma o la mejor demostración de que este gobierno polaco es un auténtico gobierno nacional que defiende los intereses nacionales de Polonia y que se opone a la islamización. Y finalmente quiero hacer una reflexión sobre todos estos tontitos que dicen, ¡buah, pero si los polacos son católicos, qué falsos y qué hipócritas que son, que siendo católicos rechazan acoger a estos refugiados que están sufriendo tanto! Como estamos diciendo, primero, estos refugiados, la mitad, ni son refugiados ni vienen de Siria. Son simplemente inmigrantes ilegales, en su mayoría islámicos. Pero es que además, ser católico no es ser tonto. Una cosa es tener una serie de valores, que sí, evidentemente hay que intentar ayudar a la gente, pero lo que no puede ser es, repito, tonto. Y lo que no podemos hacer tampoco es, porque en un momento dado el fundador del cristianismo, Jesucristo, pues vale, se dedicara a ayudar a una persona necesitada o a una persona en malas condiciones, que eso tengamos que aplicarlo en todo momento y en toda circunstancia, sin analizar fríamente los hechos. Entonces, es que estaríamos haciendo lo mismo que le reprochamos a los integristas islámicos, que es aplicar el Corán, aplicar lo que hacía Mahoma hace 1.400 años en Arabia, pues aplicar eso en cualquier momento y circunstancia, sin analizar y sin pensar las consecuencias. Y tenemos siempre que tener presente ese refrán tan popular aquí en España que dice que por la caridad entró la peste. Así que hay que ayudar a la gente que lo pasa mal, sí. Que hay que ayudar a los refugiados también, por supuesto. ¿Pero dónde? Hay que ayudarles en los campos de refugiados, allí, en Turquía, en Jordania, en el Líbano y en Irán. Porque, como dijimos la semana pasada, con el dinero con el que allí mantenemos a 10 refugiados, aquí solo mantenemos a uno. Aquí nos cuestan 10 veces más que allí. Así que lo inteligente y lo práctico y lo que hay que hacer y lo útil es allí, por supuesto, sí, enviar dinero, ayuda humanitaria, tiendas de campaña, comida, médicos, todo lo que haga falta. Pero abrirles aquí nuestra puerta, abrirle la puerta a la islamización de Europa y tener lo que está pasando en Alemania y en Suecia o en Bruselas, aquí en las puertas de nuestras casas, eso no es ser cristiano, eso es ser idiota. ¿Algo más, Joaquín, antes de terminar? Sí, que efectivamente, bueno, desear unas felices fiestas de Semana Santa a todos los cristianos y españoles que nos escuchan, y que sí, evidentemente, se ve una luz al final del túnel, se ve un amanecer esplendoroso para Europa y los cristianos, porque poco a poco vamos a luchar para que esa Europa sea mejor, y porque aunque somos pocos, esos pocos van a vencer. Eso lo pueden tener ustedes claro a partir de ahora mismo. Y sí, efectivamente, puntualizar que los refugiados, los mal llamados refugiados, son muchos de ellos mercenarios que retornan, son gente con directrices claras de islamizar Europa, y lamentar que, a pesar de que existe en Europa un Víctor Orbán, a pesar de que Polonia está abriendo los ojos, a pesar de que aquí en España hay un partido político como Democracia Nacional que está luchando y está intentando encender la luz en la oscuridad, pues lamentar que no exista dentro de la cristiandad un Urbano II que nos dirija directamente hacia la defensa y prevención y supremacía de los valores cristianos europeos. Correcto, la verdad que envidia de aquellos gobernantes de aquella tan denostada y tan despreciada actualmente la Edad Media, aquellos siglos tardíos de la Edad Media, el 15, el 16, donde los gobernantes tuvieron clarísimo que no podía haber Islam en Europa, que aquellas comunidades islámicas de España estaban siendo la quinta columna que le estaba abriendo las puertas de Europa al Imperio Turco y a los piratas musulmanes del norte de África, y tuvieron clarísimo, desde los reyes católicos hasta Felipe III, que aquella gente aquí no podía estar. Hasta aquí el programa de hoy. Sabéis que tenemos un correo electrónico, escribidnos, es aquilavozdeeuropa@gmail.com. Hasta aquí, como digo, terminamos, y como